la patria son las espuelas, sombreros y mantas. Carre de caballos, lindas ramas, que viva el 18, fiesta nacional. Junto a la familia vamos a bailar, hueca, pata en quince y pasarlo en fantástica. Junto a la familia vamos a bailar, hueca, pata en quincha y pasarlo en fantástica. Fantástica, qué gran sintonía. Fantástica. Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca. El show de Luis Sebastián Bielma. Luis Sebastián Bielma nació del pueblo, fue elegido por el pueblo y día a día está trabajando por el pueblo. Es la voz de los que no tienen voz. Es el show que se encienda las luces del pueblo, que se ría la gente en los barrios y que el aire se llene de amor. El show, que se escuchen las voces del mundo, que mis sueños no pierdan el rumbo y que el aire me lleve hasta vos. Siento que la mañana es una gran emoción que te llena el alma, y esa energía que recorre tu piel, esas palabras que te hacen tan bien. Deseo que se va a cumplir y juntos podremos decir que empiece el show, que se enciendan las luces del pueblo, que se ría la gente en los barrios y que el aire se llene de amor. Que empiece el show, que se escuchen las voces del mundo, que los sueños no pierdan el rumbo y que el aire me lleve hasta vos. Que empiece el show. Buenos días, Talca. Hola, ¿qué tal? Buenos y grandes días para todos. La temperatura a esta hora en el centro de la ciudad está con un poquito helado, ¿eh? Está helada la cosa, ¿eh? No está tan fresquito, pero está más que fresquito. ¡Ah, no! No, tenemos 4 grados, dice la temperatura, está helado. 4 grados, oye, tanto frío. Con razón traía los pies helados yo, ¿ah? Señoras y señores, estamos listos para comenzar este programa. Juanito Álvarez en la sala de sonidos. Don Juan Carlos ya prepara, Juan Carlos Barrueto prepara su programa para las 9:30 de la mañana. Ya está preparando ahí el programa. El aule del vino para guaraquearse todos los días, ¿ya? Oye, le cuento, fíjense, oye, impresionante, ¿ah? Los buses ya partieron a Puerto Montt, van viajando a Puerto Montt. Saludos a los Libertadores, un cuarto para las 7 de la mañana. También ahora a las 8 de la mañana va partiendo recién, vamos, la 14 Oriente y 3 Sur. En estos momentos el bus que va a Temuco, ¿ah? Pasa a Linares, a Los Ángeles y a Chillán, ¿ah? ¿Cómo va a pasar a Linares, Los Ángeles y Chillán? ¿Se va a devolver de Los Ángeles a Chillán? No, pobre Linares, Chillán, Los Ángeles y Temuco, ya. Los Libertadores a las 4:30 también. Y cada una hora a Santiago. 4 versiones para fatal atropello de ciclista. Ayer se efectuó la reconstitución de la escena del hecho protagonizado hace un año por un juez. Confianza y expectativas en colegios que serán gratuitos. 7 damnificados por incendio de 2 viviendas. Ministro ordena investigar alto valor de electricidad en Linares. Increíble, ¿eh? Diputados presentarán acusación constitucional contra intendente Veloso. ¿Lo pillaron? Son las 8:08, 8:08. Este es el show. Después muerdes el limón, levanta siempre la copa. Señores auditores, a manejar con mucha precaución a esta hora. La ciudad está activa, 100% ya está de día. Se espera para hoy, ¿cuántos grados se esperan para hoy? A ver, se esperan 19 grados, 20 grados en la ciudad. Está ya muy claro, pero igual los vehículos pasan a gran velocidad. Creo que hay que disminuir un poco, hay que estar atento a las condiciones del tránsito. Por lo tanto, recomendación, maneje la defensiva. Y lo más importante, cuide su vida y la de los demás. Si lo dice el show, es verdad. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? 8:11. Gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. Vamos revisando algunas noticias a esta hora. Alcalde Castro nombra nuevo director de tránsito. Desde el Consejo hay crítica. El año 2011... estuvo con algunos problemillas por ahí. Bueno, pero vamos a ver qué pasa en los próximos días, porque creo que está dentro de lo legal lo que significa el nombramiento. Ahí está haciendo una denuncia Marcelo Rojas, que fue funcionario municipal durante 4 años bajo la administración de Castro, donde ganaba buenas lucas. Bueno, esas son las cosas de la política, ¿eh? Él es además secretario político de Germán Verdugo, que hoy día no se puede ver con Castro. Hay tantos comentarios, ¿eh? Por ahí se dice que Castro, cuando Germán Verdugo perdió la alcaldía, dicen, o sea, le financió la campaña para que fuera diputado. Se puso con las lucas, o le prestó las lucas. Marcelo Rojas fue, yo tengo entendido, el jefe de campaña de Juan Castro cuando fue candidato a... fue el jefe de campaña, el coordinador de la campaña, cuando fue Castro por primera vez candidato a alcalde. Una vez que asumió Castro, a Marcelo Rojas lo nombró jefe de las organizaciones comunitarias. Era Juan Lucas. No entiendo mucho eso, la verdad es que... debo ser bueno que no entiendo. Ya. Con mucha confianza y grandes expectativas, colegios que pasarán a ser gratuitos 2016. Aún sin publicarse los reglamentos que definirán con exactitud o alcance la ley de inclusión, muchos sostenedores tienen la fe puesta en que los mayores recursos les permitirán mejorar la calidad. Gremio que agrupa a los particulares subvencionados cuestiona su efectividad. Diputados presentarán acusación constitucional contra intendente Veloso por manifestación de los camioneros. A las 12 horas de hoy, un grupo de diputados presentará una acusación constitucional contra el intendente del Maule, Hugo Veloso, además de Claudio Rego de la Metropolitana y Rodrigo Díaz de la Biobío, de la región del Biobío, por impedir la libre circulación de los camioneros en su marcha de protesta desde la Araucanía a la capital regional, la capital del país. Eso quiere decir Santiago. ¿Ya? De acuerdo a la bancada parlamentaria, las autoridades mencionadas habrían vulnerado los derechos constitucionales de los trabajadores durante la manifestación de la semana pasada al impedir la circulación por algunas ciudades, en el caso del Maule, la prohibición de ingreso a Linares, Talca y Curicó. Oye, a ver, ¿y si los camiones entran? A ver, voy a ver, pero desde mi lado, ¿no? Mi opinión muy modesta como animador de este programa. Si los camiones entraban en forma pacífica a la ciudad, ¿por qué no podían entrar? Si ayer mismo, oye, por esta ciudad y por cualquier ciudad grande pasan camiones con un peso pero extraordinario todos los días. Fíjese que ayer en la 8 Oriente, entre 1 y 2 Norte, faltando 20 minutos para las 8 de la mañana, que yo pasé por ahí, hasta la hora la tomé, tengo una foto ahí, habían 4 camiones, transportes de carga pesada, esperando que le abriera el supermercado Líder. Y lo más sorprendente es que pobre, si se estaciona un auto ahí, le ponen un parte hacia el tiro carabinero. Sin embargo, los jugadores estaban parados en una parte de la calzada, en otro lado acá, y hay que pasar por el medio, poco menos que helado con los autos. Oye, y más los camiones que continúan en el centro se desplazan. Y fíjese, pasó carabineros por ahí y no les dijo nada. Tren Norte, 11 Oriente, camiones grandes ahí estacionados que todos los días nos reclaman nuestros amigos conductores y no les pasa nada. Entonces, ¿por qué no podían entrar camioneros a la ciudad de Talca? Es una buena pregunta. Porque cuando entraron a Santiago pasaron por La Moneda, no hicieron ningún desmán. No hubo desmanes. Al contrario, lo empezaron a agredir un grupo de personas, que eran 200, o menos de 200, para una ciudad de Santiago de 5 millones de habitantes. Es como una pulga, así, chiquitita. Entonces yo digo, ¿qué pasa ahí? ¿Tendrán razón los parlamentarios que van a mandar a estos intendentes? Es importante recordar que la caravana de camioneros salió desde Temuco el 24 de agosto con la intención de llegar a La Moneda con 12 camiones y maquinaria agrícola quemada en la Araucanía. La idea era ingresar a varias comunas, pero se le prohibió el ingreso a Chillán, Linares, Talca, Curicó y Rancagua. De la misma forma no pudieron ingresar a Santiago y tras una tremenda congestión en la Ruta 5 Sur se autorizó su ingreso a la Alameda de una delegación de 6 camiones, lo que ocurrió la tarde del jueves 27. Y sabe, deben tener muy malos asesores, porque si lo hubieran dejado pasar libremente no habría ocurrido nada. Pero como no los dejaban entrar, la prensa cubrió la información, la gente se adhirió, la gente se molestó, porque en realidad, ¿por qué no los dejan pasar? Incluso leí declaraciones de integrantes de la nueva mayoría que estaban molestos por esto. Al final le hicieron un favor a los camioneros. Tuvieron más pantalla, tuvieron más radio, tuvieron más diario. Y al término de todo, entraron igual y llegaron a La Moneda. Mal lo hacen. Pero la noticia es que el intendente, un grupo de parlamentarios, presentarán acusación constitucional contra Hugo Veloso, intendente de la región del Maule. ¿Qué va a pasar? No sé, pero la cuestión va. 8 con 19 minutos. La farmacia es Oriente del Terminal. 2 Sur, 13 Oriente. Ahorro COP. 5 Oriente, 14, 21. 3 y 4 Norte en Talca. La lombriz, la lombriz se menea, moviéndose con sabor. La lombriz se menea. Mira cómo se mueve. cerveza se va a tomar. Bate, bate, que bate. Grados a esta hora en la ciudad de Talca. Y la humedad. 95% de humedad se esperan cielos despejados para hoy en la capital regional soleado. La relojería y joyería Omega de Uno Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? Son las 8:23. Gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile, Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El Show de Noticias. El Show de Noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Estaba mirando por acá y me preocupa. 8:23. Me preocupa porque estaba viendo una noticia que dice: histórico 72% de desaprobación en su gestión obtuvo la presidenta Bachelet, según la encuesta Dimar Agosto. De manera que su administración ha manejado el tema de la delincuencia, fue el área peor evaluada, con un 92% de reprobación. ¿Y sabe por qué me preocupa? Porque usted puede decir, la presidenta Bachelet, no, esa vieja no es mi presidenta. Del momento que es electo un presidente o una presidenta, es la presidenta de todos los chilenos. Esté de acuerdo o no esté de acuerdo con ella. Y la verdad es que yo siento lo que está pasando, porque aún le quedan 2 años. Pero esta imagen de desaprobación para el país no es buena. No es buena el extranjero, no es buena como una figura, digamos, que dé seguridad a quienes van a invertir en nuestra patria. Los que analizan la política dirán, no, este está hablando tonteras, pero es cierto. Es cierto. Un 72% de desaprobación en su gestión obtuvo la presidenta Bachelet. Quiere decir que un 72% no está de acuerdo con lo que está haciendo ella. Es preocupante, ¿eh? solo alcanzó un 24% la aprobación. O sea, histórico esto. Histórico de que se hacen encuestas. Fíjese que la gente está preocupada por la delincuencia. Y a lo mejor la presidenta no tiene la culpa. Tiene un gran equipo, a lo mejor, que la acompaña. Pero que hay que abordar los temas que hoy día están afectando al país. La delincuencia. Y para eso tiene un Congreso a su favor, diputados, senadores. La oposición no vale en este caso. Hay que dictar leyes más duras contra la delincuencia. Entonces yo veo que ahí aparece en la foto el señor Aguiló y otros parlamentarios respecto a esto de la encuesta. Pero no olvidemos que en mayo los parlamentarios, cuando se propuso aumentar las penas para quienes robaban en lugares habitados, para quienes entraban a sustraer lo que uno con tanto sacrificio ha comprado, el señor Aguiló y otros parlamentarios votaron en contra y la ley se fue para atrás. Entonces, hoy día, presidenta, usted tiene que alinear a quienes están a su lado, si no solamente para la foto, si no tiene que alinearlos para que usted dicte leyes más duras y así la gente tenga más confianza. Si vemos en la televisión, vemos en Talca, que día a día están entrando a robar a las casas y las leyes no son duras, por eso los gallos le da lo mismo. Y cuando tuvo la oportunidad de aprobar la ley, los diputados de la Concertación más uno de Independiente o de la Nueva Mayoría votaron en contra de que se aumentaran las penas. Yo creo que ya sus diputados, sus senadores, tienen que apoyar a la presidenta. No solamente para la foto. Me preocupa mucho este histórico 72% de desaprobación en la gestión que obtuvo la presidenta Bachelet. Esto le hace mal a Chile. La delincuencia le hace mal a Chile. Porque los inversionistas no invierten acá. La gente que tiene los poderosos en cuanto al dinero, empresarios de nuestro país, tampoco invierten porque no les da seguridad. Y para los gallos recién, pues, llevan la plata para otro lado o la dejan ahí donde no les cause pérdida y listo. ¿Y quiénes son los que le pagan el pato? La gente de trabajo, porque se despide gente, ya se está despidiendo gente en el comercio, hay otras empresas que están cerrando, en el norte hay una mina que quiere cerrar, y eso es todo cesantía. Cuando uno está junto al pueblo, cuando uno está junto a quienes trabajan, cuando uno atiende en una oficina pública, se da cuenta de la cesantía, y aquí en Talca hay mucha. Todos los días llegan a mi oficina 5 o 6 personas sin trabajo, o dramáticamente le piden a través del Facebook que le busque una pega. Está difícil la cosa, pero hay que apoyar a la presidenta, a ustedes, la Nueva Mayoría, o si no, esto se va a complicar. Vamos a hacer el alto y vamos a volver. Con Luchito Vielma, con Luchito Vielma, siempre trabajando por el pueblo y sin descansar. Con Luchito Vielma, siempre a su servicio, lo quiere la gente y en su corazón está presente. Luchito por Talca, el más eficiente, el concejal de toda la gente. Luis Sebastián Vielma es una voz independiente, porque no es un político, es un servidor público de verdad. Que es el show, que se enciendan las luces del pueblo, que se ría la gente en los bares y que el aire se llene de amor. Vamos y volvemos con Relojería y Joyería Omega. Fenabús transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín. Despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buena mano para cocinar. Ahorrocop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro.

La relojería y joyería Omega, de Uno Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? 12 minutos para las 9 de la mañana. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buena mano para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. Muy bien, faltan 9 minutos para las 9. La Villa Culenar, Villa Culenar 31 Sur. Hubo un atropello hace algunos momentos, ¿ah? En la Villa Culenar. Alcalde Castro nombra nuevo director de tránsito. Con mucha confianza y grandes expectativas, colegios que pasarán a ser gratuitos en el 2016 se reunieron con el Seremi Educación. INE accede a zona apartada para levantar información de presenso. Diputados presentarán acusación constitucional contra el intendente Veloso, ¿eh?, por no dejar entrar los camiones a algunas ciudades que querían hacerlo en la región del Maule, ¿eh? Ministro de Energía instruye al SEC indagar carestía de la luz de Linares, ¿ah? ¿Eh? De la luz de Linares. La carestía grande, ¿no? Oye, increíble. Sí, eso es cierto, pues, ¿ah? ¿Eh? Eso es cierto, ¿ah? ¿Eh? Está cara la cosa y la luz, pues. Y aquí también, pues. Bueno, el tema, digamos, es que yo es lo que he dicho siempre, ¿ah? ¿Eh? Siempre. Aquí nos hicieron mierda en el caso de nosotros, los bellos parajes que hay en la precordillera, en el río Maule, con distintas instancias y represas y todo lo demás. Y aquí la luz es recara, pues. Entonces, ¿qué beneficios tiene cuando le hacen pedazo las bellezas naturales a uno si más encima la luz sigue siendo cara? Nada, a Linares le pasa lo mismo, ¿eh? Recrean accidente donde juez atropelló a un ciclista que murió un año después. Diligencia fue pedida por la defensa del imputado. Fíjense que por 3 horas se prolongó la diligencia de constitución de escena en la investigación que busca aclarar las circunstancias en que un ciclista fue atropellado por un automóvil particular cuyo conductor era el juez del segundo juzgado de letras de Talca, Eric Sepúlveda, hecho ocurrido el 2 de septiembre del 2014. Justo un año después y a pocas semanas de la muerte de la víctima, de nombre Hernán Carvajal, la Fiscalía realizó el peritaje que además fue pedido por la defensa del juez. Actualmente, Eric Sepúlveda está imputado por cuasi delito de lesiones graves, pero en fecha próxima se modificará a cuasi delito de homicidio. En la diligencia participó el propio juez a bordo de su automóvil y acompañado a su hija, testigo del accidente. A ello se sumó el tercer testigo presentado por la defensa del magistrado. Y por la Fiscalía acudió un testigo de nombre Luis Mejías, ¿quién se encuentra detenido por asaltar a un chofer de microbús? Chuta, el testigo que tiene, ¿eh? La primera versión que se recreó fue el testigo Mejías, quien dijo que la víctima venía por la 6 Oriente al Norte en su bicicleta y justo en el cruce con la 5 Sur habría sido atropellado frontalmente por el auto conducido por el juez que viajaba hacia el Oriente y supuestamente no había respetado una señal de sea el paso que está ahí en la 5 Sur, 6 Oriente. Mejías es el que está imputado por asaltar a un chofer de microbús. Luego se revisaron, está detenido, digo. Luego se revisaron las versiones de la hija del juez y del propio magistrado, quienes coincidieron en que el accidente ocurrió pasada la calle 6 Oriente, precisando que la víctima aparentemente viajaba en su bicicleta por la vereda Oriente, bajando a la calle en un desnivel. Ambos posicionaron allí el punto exacto del accidente. Dicha versión fue ratificada por un cuarto testigo aportado por la defensa del juez. Esta persona sostuvo que la víctima originalmente venía por la calzada en la 6 Oriente, pero que pocos metros antes de llegar a la esquina se habría subido a la vereda y utilizó un desnivel para bajar en la 5 Sur, fijando allí el lugar del atropello. Qué complicado, ¿eh?

La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? Claro, son las 9:21. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buena mano para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El Show de Noticias. El Show de Noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Señores, el hombre que dice la verdad, el único que le hace el peso a los comentarios a Tomás Bochatti. ¡Ah! ¡Don Abraham! Buenas, gente linda, aquí estamos, paisano lindo. Ah, puedo comentar sobre lo que me pidan, incluso sobre un palo de fósforo. ¡Ah! Pero no comentemos nada, señor. Hablemos que los Libertadores van a Puerto Montt todos los días, un cuarto para las 7 de la mañana, a Temuco a las 8 y a las 4 y media de la tarde, y a Santiago queda una hora. Que las farmacias Oriente están ubicadas ahí en el terminal de buses, son las más baratas y abiertas todos los días del año, compañero. ¿Ah? Y además que AhorroCop tiene el crédito 18, el que es el bueno, no como lo otro, el bueno, AhorroCop. ¿Ah? Atención, Aries. Sin darse cuenta, te estás alejando de esa persona que te interesa, cabro. ¿Ah? Tauro, el pasado le impide ver la posibilidad de que tienes una nueva pareja. ¿Ah? Géminis, esta semana tendrán muchos problemas. Cáncer, la imaginación y la creatividad visitarán a los nacidos en este signo en la siguiente semana, paisano. ¿Eh? Leo. Harta buena vibra para Leo, abra cadabra, patita de chupacabra. Te estás sintiendo rechazado por una persona, ¿eh? Virgo, vos estás hablando como el topollillo, ¿eh? Por una persona, claro. La camita. ¿No me está agarrando para algo? ¡Ya, hombre! Virgo. Las necesidades económicas que has sufrido en los últimos meses podrían llegar a su fin, ¿eh? Libra. Si las cosas marchan bien, no nos olvidemos de dar una cuota extra a esa persona que te está beneficiando, ¿eh? Eso es bueno también, ¿eh? Pónete las pilas, cabrón, ¿eh? Veamos qué dice Libra. Las cosas marchan bien, a veces no olvidamos de darle la cosa extra. Deja ya, paisano, me está haciendo repetir, parece que tiene tiempo de más. Ya no se enoje, hombre, Escorpión. Sentirás una gran seguridad en este rubro, ¿ah? ¿Eh? Sagitario, probable que debes ir al médico esta semana. Capricornio, luce mejor que nunca y tu imagen personal muera se compare con la interna. Acuario, en poco tiempo comenzarán a darte las responsabilidades en el trabajo. Piscis, te tiras para que te levanten en la oficina. ¡Basta de eso! ¡Eso no puede ser! Ustedes si quieren, mi agente lindo, ¿alguna respuesta de este paisano que le vea la bola en privado? Pueden ir a mi oficina 3, que queda ubicada en el edificio Camino Adentro. Solamente damas. ¡Ay! Viejo fresco nomás, ¿eh? Señoras y señores, cuando son las 9:25, hasta aquí Don Abraham. Tenemos noticias del barrio, vamos con noticias del barrio. Por ahí tenemos noticias del barrio. Aquí está la noticia del barrio. ¿Eh? Fíjese que el Club de Cueca Copihues Talquinos lo invita para una tarde folclórica, esquinazo de los Copihues, para que viva la cueca, rica empanada y sopa y pillas. Esto va a ser en la Plaza Cooperativa Lircay, 27 Oriente 10 Sur, el 5 de septiembre desde las 4 de la tarde. La actividad es gratuita. Oye, tenemos otras actividades también. Mañana hay un bingo, ¿eh? Una lotería, lotería solidaria. A las 4, veámoslo por acá. 4 de septiembre, 4 de la tarde, espacio público, 14 y media sur, 29 y media oriente. Valor del cartón, 1,000 pesos, ¿ah? ¿Eh? Así que para que vayan a esta gran lotería solidaria. En beneficio de la vecina Juanita Salas, que tiene un costo muy alto su tratamiento y necesita hacerse más exámenes. Así que hay que colaborar con esto tan importante, con solidaridad. Está organizando Admilla. Felicitaciones para ellos. Hay un gran bingo a beneficio el sábado 12 de septiembre a las 5 de la tarde en el Gimnasio de las Américas. Esto es para reunir dinero para una enfermedad de Slomish Baez Muñoz. Hoy estará la banda Impacto Latino ahí, ¿eh? Así que hay que colaborar. También vale 1.000 pesos la adhesión. Señoras y señores, hoy día no hay alerta sanitaria ambiental en ningún polígono de la región del Maule. Por lo tanto, pueden usar leña seca si hace frío o certificada. Ya no hace tanto frío, pero de todas maneras, recomendación. Juanito Álvarez en la sala de sonidos. Un amigo, Luis Sebastián Bielma, le dice gracias por estar con nosotros. Que le vaya bien. Será hasta mañana. Y, por supuesto, ya viene Juan Carlos Barrueto, ¿eh? Quiero mi barrio mejor. Por eso yo... El show de Luis Sebastián Bielma. Luis Sebastián Bielma nació del pueblo, fue elegido por el pueblo y día a día está trabajando por el pueblo. Es la voz de los que no tienen voz. Es el show que se enciendan las luces del pueblo. Por el día que está pensando para hacerse socio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito AhorroCoop. Al ser socio de AhorroCoop, podrá acceder a múltiples beneficios, como por ejemplo, créditos con tasas preferenciales para socios, descuento por planilla, libretas de ahorro con las mejores tasas del mercado, 1.000 pesos de descuento en Lipigas, 50% de descuento en Clínica Dental Pacífico, 15% de descuento en Farmacia Snob y premios de excelencia académica, entre otros. Contáctese al teléfono 636-00020 o visite su página web www.ahorrocoop.cl y entérese de todos los beneficios que AhorroCoop tiene para usted y familia. 5 Oriente 1421, Talca. Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca.